sé que a ti te gustan como yo y sé que sabes que como yo no hay dos, no. Yeah. Turi se quedó en mi habitación con tu olor, con tu vibra y ahora no puedo olvidarte. Y otro beso me hace superarte. Es que me gusta todo de ti, estar dentro de ti. Vive dentro de mí, en mi mente detente. Que no puedo olvidarte. Y otro beso me hace superarte. Es que me gusta todo de ti, estar dentro de ti. Vive dentro de mí, en mi mente detente. Es una obsesión comernos en tu habitación, sin limitación, no hay imitación, una invitación a cada rincón de ti y a tu corazón, bebé, tú me tienes volando, si te tengo encima, sentirte y tocarte, llegar a la cima, el clímax, deliras, transpiras la vida, haciendo el amor contigo, y ahora no puedo olvidarte. Y otro beso me hace superarte. Es que me gusta todo de ti, estar dentro de ti. Vive dentro de mí, en mi mente detente. Que no puedo olvidarte. Y otro beso me hace superarte. Es que me gusta todo de ti, estar dentro de ti. Vive dentro de mí, en mi mente detente. Ojalá pudiera olvidarte, o al menos dejarte pensarte, pero como Kuz me enviciaste, sin brujería me hechizaste, en tu beso me encarcelaste, con tu sexo me enamoraste, ahora te veo en todas partes, y en la noche quiero llamarte. Veo alcohol y mi corazón dice, búscalo en mi mente que no. Una foto en mi cabeza de nosotros dos juntos haciendo el amor. Sé que no es nuestro momento para volver a tener una relación, pero quiero saborear el sudor de tu piel hasta que salga el sol. Es una obsesión comernos en tu habitación sin limitación. Es una obsesión comernos en la habitación sin limitación, baby. Y otro beso me hace superarte. Es que me gusta todo de ti, estar dentro de ti. Vive dentro de mí, en mi mente detente. Que no puedo olvidarte. Y otro beso me hace superarte. Es que me gusta todo de ti.